Bienvenidas y bienvenidos a Evade Noticias del día viernes 22 de enero del año 2021. Nos encontramos en estos momentos en un contacto en directo con Tania y con Ana. Tania Parada es pareja de Jordano Santander. Ana, integrante de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región, vamos a estar conversando sobre el caso PDI, los cuatro presos políticos de la cárcel de San Antonio. Y Tania nos pasará a contar más antecedentes sobre este caso para que nos hagamos una idea general de lo que está sucediendo en la cárcel de San Antonio. Bienvenidas, compañeras. Buenos días, muchas gracias. Yo soy pareja, como usted dice, de Jordano Santander, uno de los chiquillos que están en este momento en la cárcel todavía. El contexto es que ellos cayeron detenidos un 3 de marzo, en la madrugada aproximadamente. Ellos participaron el 2 de marzo, que cayó un día lunes, en el llamado que se le llamaba el Super Lunes, que era que Piñera televiene marzo. En ese contexto, los chicos fueron a participar como lo hacían habitualmente de las manifestaciones. En cambio, Patricio Alvarado, que es uno de los que están detenidos, pero está con arresto domiciliario por problemas de diabetes y del COVID, era primera vez que participaba de algún tipo de manifestaciones. En ese contexto, ese día quedó en general como mucho la escoba, y aparecieron los de la PDI a ayudar a los carabineros. En ese mismo contexto es donde caen los chiquillos detenidos, en la madrugada. Tuvieron todo el día, porque eso fue la madrugada, así que estuvieron toda la mañana y toda la tarde en el cuartel de la PDI, acá en San Antonio, donde fueron brutalmente torturados. A Jordano lo crucificaron durante toda la tarde y durante toda la mañana. A Claudio, a puros golpes, le revientan el oído, y a Jorge, producto también de los golpes, le hacen un TEC cerrado. Ellos pasan a Audi, y a Pato no le hicieron, la verdad que muchos golpes no recibió, porque Pato siempre dijo que era diabético. Pero incluso cuando fue al hospital a constatar las lesiones, le tuvieron que poner insulina y suero, porque estaba descompensado. Ellos pasan a audiencia de formalización un 4 de marzo. Primero habían dicho que pasaban a audiencia a las 9 de la mañana y pasaron alrededor de las 11 y media, casi 12 del día. En la audiencia de formalización se presenta la gobernadora, que es Gabriela Alcaide, junto con el intendente de Valparaíso, y se presenta junto con ellos el fiscal Osvaldo Sandón, más los abogados y más los querellantes, que en este caso era la PDI. Nosotros hasta ese momento no teníamos ni idea de lo que pasaba. A nosotros nunca nos llamaron, el cuartel de la PDI a nosotros jamás nos llamó, jamás nos dijo de que los chiquillos estaban detenidos. Nosotros nos enteramos porque la mamá del Pato, porque el Pato fue el único que tuvo derecho a llamar a su mamá y a decirle: mamá, me tienen detenido. Pero nosotros en ningún momento, yo supe casi a las 8 de la noche que el Jordano estaba detenido en el cuartel de la PDI. Y fui con nuestro hijo de 11 años, tuve que ir al cuartel a preguntar qué es lo que realmente pasaba. Y ellos me dijeron: mire, no sé, porque yo le dije: ¿sabe lo que pasa? Porque yo ya había escuchado a las tardes varios rumores de que había sido como un atentado, de que los chiquillos habían hecho esto, un montón de cosas. Entonces yo llegué sumamente asustada, corriendo a la PDI, y me dice, y él, como que el jefe, el mayor, me dice: no, señora, no se preocupe, ellos también están en buenas condiciones, sí, es verdad, dijo, están acá en este cuartel. Yo le dije: pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Y me dijeron: no, si no fue nada grave, lo único que hicieron, como que quisieron tirar un par de piedras a la fiscalía, eso fue todo, pero no fue nada grave, así que no se preocupe, me dijo, pero igual es, en general, me dijo, igual es grave, porque están atentaron contra una entidad pública. Yo le dije, no, sí, eso también lo tengo claro. Pero de ahí no, me dijo, nada grave, no hay ningún lesionado, ellos están en súper buenas condiciones, así que no se preocupe, no es nada. Lo que pasa es que igual nosotros acá tenemos que seguir un protocolo, como se hace en todos lados, es tenerlos detenidos, pero ellos mañana ya estarían pasando a audiencia de formalización. Y yo le digo, ¿y a qué hora es eso? ¿Usted sabe, por ejemplo? Y me dicen, sí, tiene que ser, en general tiene que ser antes de las 9. Así que yo creo que como entre 9:30, 10, se puede pueden pasar a la audiencia de van a pasar a la audiencia de formalización. Y yo le dije, entonces yo puedo entrar, ¿usted sabe algo? Y me dijo, sí, yo creo que sí, no hay ningún problema. Y después, cuando entramos a la audiencia de formalización, las primeras horas no nos dejaron entrar. A nosotros no nos dejaron entrar casi a las 12 del día. Y dos personas. Tenía que ser un familiar directo, que en este caso tuve que entrar yo y entró el papá del Giordano. La mamá de Claudio Bravo, entró ella y entró un primo del Claudio. Los papás del Jorge, el papá de Jorge Hernández, entró el puro papá y la hermana. Y de Patricio también entró su mamá y entró su hermana. Y en esa audiencia nosotros llegamos de los últimos, porque ya dentro de la audiencia de formalización ya estaba la gobernadora, ya estaba el fiscal y ya estaba el intendente sentado en la misma fila con un montón de gente que nosotros, la verdad, que ni siquiera los conocíamos, pero era un montón de gente. Y los chiquillos entraron y ahí nos dimos cuenta de que claramente no estaban en las mejores condiciones, que digamos. Al Jorge se le veía bastante herida a su frente, a los chiquillos, al Giordano se veían bastante hinchados, al Claudio se le veía bastante sangre en el oído. En la audiencia de formalización tuvimos con una abogada que es defensoría pública, que se llama Carla, si no me equivoco. Ella fue la que los defendió. En la audiencia de formalización se les culpó de supuestamente de atentar contra un cuartel de la PDI y de la Fiscalía, más de un supuesto saqueo de una farmacia ahumada, y más al Giordano lo están inculpando de un homicidio frustrado. Y también habían dicho que los chiquillos, de que el Giordano era residente, sino porque tenía una causa hace como más de 15 años atrás, del 2005, y era el único que tenía antecedentes. Así empezó la audiencia. Y todos quedamos plop, y después yo me acerco al papá del Giordano y le digo, y todo, Giordano, don Álvaro, elegí, el Giordano estuvo algún momento preso, justo en la misma audiencia, y me dice, no, nunca. ¿Y por qué acá están diciendo que tiene una causa pendiente? Me dijo, no sé, pero nunca ha estado preso. Es imposible, si yo soy suyo como su papá, ¿cómo no voy a saber si estuvo en algún momento preso? Ahí empezaron a mostrar las evidencias que había ese día parte de los chiquillos. Las evidencias que le encontraron fue una onda, un tarro de pintura, un tarro de agua, que son de esos de Vital, de 5 litros. Había hasta la mitad, tenían de pintura, que era de color damasco. En una bolsita negra había bombas de aguas, bombitas de agua, esas de colores que uno se tira agüita, que eran incluso, que esas bombitas de agua son de mi hijo. Habían cuadernos college, que eran también de mi hijo, que el Giordano ese día temprano se las había comprado para el colegio, porque ya era temporada del colegio. El Giordano ese mismo día nosotros habíamos quedado en que él iba a comprarle el buzo y le iba a comprarle los cuadernos, los útiles. Y había ido temprano a comprar, incluso él mismo le había dicho al Claudio que lo acompañara porque era justo en el Alto, donde vendían los cuadernos más baratos para comprar los útiles del Toma, entonces lo andaba trayendo todo en el auto. Y le encontraron 3 lacrimógenas vacías. Y más unas cosas que según ellos eran como de tomar la presión, como tomar la insulina de la gente que es diabética, salía ahí. Eso es todo lo que ellos tenían como evidencia. Y ahí empezaron a mostrar imágenes de vidrios quebrados, porque nosotros como familia siempre hemos dicho que los vídeos de la fiscalía que ellos mostraron no corresponden. Hay unos que corresponden de diciembre. Incluso el mismo papá del Jorge le dice, esto no corresponde. Dijo, ¿cómo? No, esa no es la fecha. Y no hicieron callar. Le hicieron, como que se callara. Mostraron ahí mismo un grupo de WhatsApp, que los chiquillos participaban habitualmente de la marcha, donde en general se juntaban y conversaban, qué tal día nos juntemos, y ni siquiera hacía eso. En el grupo de WhatsApp también se organizaron cómo hacer una once para la gente de calle, para darles comida, también cómo se juntaron en la plaza de Yoyo a darle once a los adultos mayores y a la gente a los niños. También organizaban cómo hicieron el paso al puente al paso de la playa de Yoyeo, que lo hicieron en un puente con puros palets. Entonces, todos en el grupo de WhatsApp, y más que nada se dedicaban a conversar, porque incluso hasta yo a varias veces se lo leía y se juntaba, no sé, para ver los partidos del Colo-Colo, de la U, porque habían unos que eran de la U, otros del Colo-Colo, y así bastantes discusiones. Y imágenes que salían el auto del Giordano solamente pasando por la fiscalía, o sea, pasando por la PDI y después bajando por la fiscalía. Eso es todo lo que se ve en las imágenes. No se ve en ningún momento, no se le ve un cuerpo. Ese día cuando entraron a la audiencia de formalización no se le ve una mano, no se le ve a los chiquillos bajándose para ver esto, lo que ellos dicen, porque ellos dicen que al final el daño son casi 4,5 millones de vidrios y de los autos. Y al Giordano del supuesto homicidio frustrado que lo culpan, dicen que al momento al Giordano de detenerlo, él dice que se dan a la fuga los chiquillos, y le va tirando un auto encima a un guardia, a uno de la PDI, y le dice de que el guardia de la PDI se corre y se va a un lado, y ahí es donde a él Giordano lo culpan del supuesto homicidio frustrado. Eso es todo lo que ellos muestran ese día. Claramente los querellantes hablan de un grupo organizado, de un grupo de delincuencia, que son los responsables de este tipo del estallido. Y después salen un hincapié en general de la forma en que los chiquillos se juntaban a manifestarse y hacer todo tipo de vandalismo, y son los responsables. Mostraron fotos de los chiquillos cuando se juntaban así como a carretear, ¿cachai? Y en un audio muestran de cómo los chiquillos más que nada decían, oye, ya no, juntémonos en una reunión donde todos podamos, para que hagamos una buena marcha antes de entrar antes que los niños entren al colegio. ¿Cachai? Porque los estudiantes, los secundarios ya estaban pidiendo apoyo. Pero juntémonos antes para que sea algo organizado y no sea tan al lote, en un horario donde todos podamos. Y ahí termina el querellante diciendo así, yo hasta el día de hoy me acuerdo, como usted escucha en estos audios, señor juez, ellos son los responsables de este estallido social. Nosotros exigimos que los jóvenes queden en prisión preventiva por ser los responsables de este estallido social que hay en San Antonio. Ellos son los culpables, estos cuatro jóvenes son los culpables de que la gente no haya podido vivir en paz. Con esas palabras. La abogada de nosotros, la que estaba defendiendo a los chiquillos, tuvo lo último. Después de ese audio habló ella diciendo sobre los casos. Homicidio frustrado, le dijo, si no hay certificado médico que acredita algún tipo de lesión hacia el funcionario de la PDI, no hay algún daño, no hay algo que acredite supuestamente este homicidio que lo están culpando. Y sobre el supuesto hurto y sobre supuestamente los saqueos que a ellos le están culpando, no hay concordancia con lo que ellos dicen y lo que le están culpando al Giordano, de que el Giordano tenía antecedente hasta el día de hoy, y esto es por ley, que cuando después de 5 años ellos quedan limpios. Giordano nunca estuvo en la cárcel. Fue esto cuando Giordano tenía menos de 18 años y hizo un robo, me parece, no habitado, que lo estaban culpando, y firmó en menos de un año. Esta causa ha pasado ya casi 16, casi 20 años, es una causa que está totalmente borrada y fuera de lugar. El juez le dio la razón, le dijo que sí, que es una causa que estaba totalmente fuera de lugar, y hasta el día de hoy al Giordano se le toma como primerizo y se le toma como una persona intachable, por su conducta intachable. Sobre el hurto, sobre el saqueo, el mismo juez dijo que no concordaban y que no era suficiente las pruebas que ellos tenían. También se le salió fuera. Y sobre el homicidio frustrado, él dijo, no hay certificado médico, no hay algún tipo de lesionado que incluya algún homicidio frustrado. También queda fuera. Pero ellos, y ahí vuelve de nuevo a decir el querellante, dice, señor juez, yo le vuelvo a insistir que estos jóvenes tienen que quedar en prisión preventiva. Ellos no pueden quedar en libertad porque son un peligro para la sociedad. Les vuelvo a decir, dijo, les vuelvo a categorizar de que ellos son los responsables de este estallido social. Son los responsables de que la gente no pueda vivir en paz. Nosotros exigimos que queden en prisión preventiva. No pueden quedar en libertad, menos cuando se les está presentando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y ahí nosotros con los mismos abogantes querellantes supimos que a los chiquillos le estaban tirando la Ley de Seguridad Interior del Estado. El juez dijo que en resumen quedan en 90, dijo, los quedó mirando a los chiquillos como con cara casi de pena, y después miró a los querellantes y miró a la gobernadora y miró al intendente y les dice, ellos quedan en prisión preventiva durante 90 días, por 90 días hasta que dure la investigación. Hasta ese momento fue lo único que yo alcancé, la verdad, a escuchar es que quedan presos. En claro. Resumen, nosotros salimos y yo, claro, salí casi llorando, porque la verdad que no entendía si el Giordano se había sacado, era un montón de cosas que no entendía. La abogada, cuando salió, nos dijo, yo le dije, al final, ¿qué pasó? Me dijo, ellos quedan presos por 90 días, nosotros ahora vamos a apelar. Tenemos el derecho a apelar. Yo le dijo, ¿pero con qué quedaron? Y ahí ella nos dice, como ustedes vieron acá, está el intendente, está la gobernadora, les presentan la Ley de Seguridad Interior del Estado. Le dije, ¿por qué? Por haber atentado, por haber quebrado los par de vidrios que ellos dicen que quebraron en la Fiscalía y en la PD. Estamos conversando con Tania Parada, pareja de Giordano, uno de los cuatro imputados en este caso conocido como el caso PDI en la comuna de San Antonio. Nos ha hecho un resumen completísimo de la situación que han vivido los cuatro compañeros. Recordemos a Giordano, Claudio, Jorge y Patricio, que se encuentran en un proceso de criminalización en el entorno de la revuelta popular. Le aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, como nos comentaba hace breves instantes, con lo cual quedaron en prisión preventiva. Esto, según lo que nos cuenta, es que el día 4 de marzo sucedió esto en la audiencia, y ahí fue que decretaron 90 días hasta que dure la investigación. Nos vamos a ir a una pausa musical y luego volvemos con la conversación en Evade Noticias del día de hoy. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, por la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes, ni de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Estamos de regreso en Evade Noticias del día de hoy, viernes 22 de enero del año 2021. Seguimos en conversación con Tania Parada y con Ana de la Defensoría, quien nos ha hecho un contexto al aire en torno a la situación del caso PDI con los 4 compañeros que se encuentran hoy en día privados de libertad en esta prisión política que es tan recurrente en estos días, sobre todo en torno a la revuelta popular. Compañera, retomando el tema de la prisión preventiva y cómo para estos 4 compañeros le aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado, le dieron 90 días hasta que dure la investigación. ¿Cómo ha sido esto de la prisión preventiva para que podamos conocer un poquito más en profundidad? Dentro de estos 90 días que le dieron, hasta el día de hoy, ellos siguen en prisión preventiva, que ya son alrededor de 11 meses. En la cárcel hasta el día de hoy se encuentra solamente Claudio Bravo, Jorge Hernández y mi pareja Giordano Santander. Patricio, por problemas del COVID, le cambiaron su medida cautelar a arresto domiciliario. En un momento, después de, claramente nosotros como familia pensamos que de estos 90 días iba a pasar y que los chiquillos iban a salir a sus casas, iban a volver, y se nos transformó en este infierno ya de 11 meses. Nosotros hemos pedido 2 veces cambio de medida cautelar, la primera vez la negaron, por decir que no teníamos nuevo antecedente y porque son un peligro para la sociedad. La segunda vez también nos volvieron a negar, a pesar de que nosotros habíamos pagado por los supuestos daños que los chiquillos habían hecho. Nosotros habíamos hecho un mal causado, que nos dijeron las abogadas que hiciéramos para que tuviéramos chance, y no fue mal. Lo único que dijo el fiscal ese día, que no solamente ellos estaban por daño, sino que volvió de nuevo a encalcar el homicidio frustrado, y por esa razón era imposible que se le pudiera dar esta medida cautelar. Y al final las abogadas se la jugaron de una manera de verdad magistral ese mismo día de la audiencia, que fue el agosto, el 18 de agosto, para que la causa de los chiquillos se cerrara. Y se cerró. Se terminó el proceso investigativo el 18 de agosto y ya teníamos que prepararnos para este juicio oral. Teníamos en septiembre, por ahí tuvimos la preparación del juicio oral, que es con qué pruebas al final ellos van a culpar a los chiquillos, y la querella. En la querella que se presenta en septiembre, al Giordano, a mi pareja, le están pidiendo 30 años. 15 años por la Ley de Seguridad Interior del Estado y 15 años por el supuesto homicidio frustrado. A los otros jóvenes, al Claudio, a Jorge y a Patricio, le están pidiendo 15 años. En la preparación del juicio oral, que fue en septiembre, se supone que después de eso tenéis 3 meses más para que tengáis fecha para el juicio oral. en la preparación del juicio oral, la primera preparación del juicio oral, nosotros se aplazó porque la fiscalía no entregó todas las pruebas que habían en contra de los chiquillos. Entonces las abogadas, que en este caso es Defensoría Popular, que estamos con Bexabe Carrasco y María Rivera, le exigieron al juez que no podían hacer una preparación del juicio oral sin tener todas las evidencias que supuestamente ellos tienen. Y el juez le pregunta al fiscal, que le dijo, señor fiscal, ¿qué pasa con las evidencias que están exigiéndole? El fiscal le dice, no, es que son pruebas que no, dijo, no son pruebas no relevantes en el caso de estos jóvenes. Y la abogada insistió en que tenían que pasársela igual porque era la única manera también que teníamos para defender a los chiquillos teniendo todas las pruebas. Y ahí se hizo la preparación del juicio oral, se hizo en diciembre, me parece, porque se aplazó como tres. E insólito, como a nosotros, primero la abogada nos había dicho que era un mes, se nos aplazó casi tres meses en la preparación del juicio oral. Y en la preparación del juicio oral, las abogadas querían luchar para que se cayera la ley de seguridad interior del Estado, que no correspondía. Porque ellos en ningún momento, ni la fiscalía ni la PDI dejó de funcionar, ellos funcionaron normalmente. Hasta el día de hoy ellos siguen funcionando normalmente, entonces no se aplicaba la ley de seguridad interior del Estado. A pesar de eso, el juez les dijo que no, que todo lo que decía el fiscal en ese momento estaba bien. Así que nos presentamos con todas las pruebas, con todos los que ellos tienen en contra. ¿Qué es lo que yo le decía anteriormente? Que tienen una onda, eso es lo que ellos tienen en contra de los chiquillos. Y tuvimos hace poquito la alineación del juicio oral. La alineación del juicio oral significa de que los chiquillos van a salir de la cárcel este día y van a ir al tribunal. Tenemos fecha, ya tenemos juicio oral el 16 de febrero, a las 11 de la mañana. Ellos van a ir presencialmente al juzgado, o sea, al tribunal, junto con las abogadas, pero los magistrados van a estar por videocámara. Las abogadas quisieron jugárselas para estar ellas presencialmente con los chiquillos, no querían hacerlo por vía Zoom porque dicen que no era una manera óptima de defender a los chiquillos, que es por videocámara. No se podía. Así que gracias a Dios se la jugaron y lo van a hacer por presencial. Eso. Entonces, para hacer un poco de síntesis de lo que nos cuenta Tania, es que han pasado 11 meses desde que se inició esta prisión preventiva, que debía durar 90 días. En ese transcurso dos veces le han negado el cambio de medida cautelar. Para los tres, porque Patricio con el cambio ahora se encuentra en prisión en casa. El 18 de agosto sí se marca un hito con la abogada que cerró el proceso investigativo. Sí. Y así se empieza ya la preparación del juicio, que se ha demorado más por obstrucción también del juez, que dice que las pruebas que no son relevantes, y así suma y sigue con la negligencia también de las instituciones, que por más que sigan trabajando no atienden las solicitudes de la ciudadanía para liberar a los prisioneros que se encuentran en estas prisiones políticas. La prueba que tienen sólida es una onda, cualquiera podría tener una onda, sabemos, de madera. Y esperamos entonces que el 16 de febrero de este año 2021 se lleve a cabo el juicio oral, donde irán presencialmente al tribunal y los magistrados por videocámara. Es lo que nos comenta Tania Parada en esta entrevista sobre la situación del caso PDI de los 5. También estamos acá conversando con Ana, que nos puede entregar un poquito más de herramientas en torno a cómo, como Defensoría del Derecho Humano de la Quinta Región, siguen estos casos. ¿Cuáles son algunas herramientas, quizás técnicas, que podríamos conocer o aprender un poco del proceso para saber cómo abordar esta situación? Si nos puede comentar un poquito, se lo agradecemos. Son cuatro jóvenes, ¿sí? No cinco. Bueno, como decía Tania en toda la entrevista, acá estamos viendo una criminalización por parte de las instituciones en su completo, policiales, políticas, a personas que tienden a ayudar en las marchas, porque aparte hay una negación de lo que pasa realmente en las calles. Cuando nuestra sociedad se levanta no por justicia, por verdad, siempre es torturada, reprimida de distintas formas y a distintos niveles. Entonces, la policía lo que hace con nuestra experiencia, no hemos dado cuenta, ¿no?, en todo este tiempo, desde la revuelta hasta el día de hoy, que criminaliza a la población por el hecho de solo de manifestarse pacíficamente por reclamar sus derechos, es criminalizada, pero las personas que ayudan a los heridos, que ayudan a las personas con gases en la cara, todo quien ayude a las personas que están en un momento de precariedad física, es aún mayor criminalizada, que son como delincuentes mayores, ya pasan a ser los delincuentes mayores de toda esta criminalización. Por ende, lo que nosotros observamos es que los chicos fueron seguidos porque ellos iban a ayudar a las marchas, a personas que estaban heridas de perdigones. En San Antonio hubo un uso indiscriminado del perdigón, no habían organizaciones de derechos humanos levantadas en ese momento, entonces no hay una evidencia, un registro de eso como lo hacemos nosotros, ¿no?, acá en Valparaíso. Pero las personas tienen su testimonio. Había muchos heridos siempre, los chiquillos hacían eso, ¿no?, transportar heridos a su casa. Entonces fueron criminalizados por ese acto de ayuda, de solidaridad. Con respecto a la prisión preventiva, bueno, eso es lo que se le hace a todos los luchadores sociales acá en este país, ¿no? Con respecto a lo de la prisión preventiva, acá no se justifica de ninguna manera. De hecho, como lo dice Tania, en el mismo juicio, el mismo juez no había evidencia para sustentar prisión preventiva ni ninguna de las cosas que se sustentaron, ¿no? Sin embargo, hubo una presión política por parte del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, la gobernadora de San Antonio, la misma PDI, la fiscalía. Entonces, acá hay un montaje, lo que vemos es un montaje sin fundamento incluso, no hay ninguna prueba evidente, no hay testigos, no hay nada. Y además los chicos no tienen antecedentes personales ninguno, de ningún tipo. Entonces la prisión preventiva se ajusta a personas que tengan antecedentes penales y que sean reincidentes, o sea, que cada cierto tiempo estén cometiendo los mismos actos. La ley antiterrorista, ¿no?, la ley de seguridad del Estado, se fundamenta en que tú seas un peligro para la sociedad. El peligro para la sociedad se fundamenta también en tu reincidencia, ¿no?, en tu antecedente. Hemos visto por todos los medios de comunicación que en Chile existe gente que comete actos de reincidencia y que atenta contra la sociedad y no son metidos en prisión de ninguna manera, ¿no? Tienen un juicio leve y se van. Sin embargo, acá tenemos personas sin ningún tipo de antecedentes y ya llevan 11 meses en prisión preventiva. Eso quiere decir que las instituciones de derecho no se están apegando al mismo, ¿no?, ni al nacional ni al internacional. Por pactos ratificados, incluso, ¿no?, pactos ratificados por Chile, no hay ningún apego a nada, entonces no hay un apego al derecho penal humano en su totalidad. No se explica, no se justifica, lo único que entendemos es que aquí hay una criminalización a las personas por usar su propio derecho a decir la verdad, ¿no?, a preguntar qué pasa, a tratar de poder tener una mejor vida. El WhatsApp, en donde está ese WhatsApp, es un WhatsApp normal de gente que se organiza para funciones sociales, no tiene un fundamento de terrorismo. Y eso lo vemos siempre nosotros como Defensoría, no es algo casual, es algo que se está dando siempre. Y es puntual a las personas organizadas por contextos sociales, a dirigentes, a gente que ayuda, que se solidariza, ¿no? Entonces, pruebas tergiversadas y descontextualizadas, eso es lo que tienen. Gracias. Se ajusta a las medidas penales. Sí, gracias por esta aclaración también de cómo estamos en un contexto general y ahora revisando el caso específico de los cuatro compañeros del caso PDI. Sí, es muy probable que la gente que escucha esta entrevista diga, bueno, esto no es nada nuevo, y así uno empieza a naturalizar un poco que esto es normal, es el paradigma de la criminalización y las cosas son así, nadie las va a cambiar. De alguna u otra manera, colaborando con estos espacios para la difusión de las noticias, trabajamos para romper ese cerco comunicacional y también ayudamos

ya ha tenido y tiene bastantes problemas ya psicológicos. Ya son 11 meses que están presos los chiquillos en un colectivo, están en un colectivo uno de primerizos. Es un colectivo que no tiene derecho a patio por las condiciones de la cárcel. Es un colectivo que está hacinado, que era un colectivo para 9 personas. Imagínense que hay alrededor de 43 personas. Estuvieron sin visita casi durante 9 meses, que hace 2 meses atrás recién se activó una visita que una vez al mes puede entrar un familiar a verlos. Tuvieron todo este tiempo los chiquillos sin visita, estuvieron pasando frío, estuvieron pasando que los bichos los picaran. En ese contexto del frío, el Jordano antes de entrar a la cárcel estaba con problemas de salud que de la espalda. Él tiene 2 discos rotos y tiene 2 hernias en la espalda. Él estaba con tratamiento con el traumatólogo de acá, incluso de la clínica San Julián, que lo estaba revisando una o dos veces al mes, haciéndoles terapias. Y en el después de que el Jordano entró a la cárcel, dejó de tener asistencia médica. Con el frío se le empezó a perjudicar un poco más, empezó a dolerle mucho más, hasta que empezó a tomarle los dolores de la nuca hasta las piernas. Dejó de perder movilidad en las piernas y fue ahí en ese contexto en que yo empecé a agilizar ayuda para que entrara un médico a verlo. Lo llevaron primero acá al consultorio de Barranca, donde le dijeron que la situación del Jordano no es operable porque entra justo ahí una hernia que está justo en 2 discos. Si se saca esa hernia, el Jordano pierde, queda inválido. Entonces lo que se podría hacer es disminuir un poco la hernia y así poder disminuir un poco el dolor que él siente. Hace poco, que fue el martes, pudo ir a Valparaíso, al Van Buren, porque nosotros teníamos hace como 2 años atrás una hora pendiente con un neurocirujano para que lo pudiera ver también. El Jordano me dice que no lo vieron en Valparaíso, solamente le dieron unas pastillas para calmar los dolores. Y eso fue. En la cárcel ahora él está en cuarentena porque salió al Valparaíso. Y el miércoles, dentro de esta gestión que se hizo de la coordinadora 18 de octubre de Santiago, de los familiares de los FAP, entró un médico de Quilpué a verlo. Que fue el miércoles, que el Jordano ya está en cuarentena. Y el médico hoy día me llamó, me dice que dentro de todo, porque vio a los chiquillos, a los 3, dentro de todo físicamente están bien. Jordano ahora no está en buenas condiciones porque está en cuarentena, entonces que no era un lugar como óptimo para tenerlo, pero no era eso, tenerlo en una celda de castigo, porque no había espacio. Me dijo que ahí él me explicó que el doctor no lo vio en Valparaíso, que le dieron pastillas que son sumamente caras y que lamentablemente acá en San Antonio ni el consultorio ni gendarmería lo tienen. Hay que comprarlas. Y me dijo que lo que teníamos que hacer ahora es que el Jordano necesitaba terapias. Porque lo único que le hizo el dolor fue darle pastillas para calmar y el Jordano ya está perdiendo movilidad en las piernas. Entonces necesitan hacerles terapia y hacerle un seguimiento mucho más seguido, porque con los dolores no se les va a calmar, con las pastillas no se les va a calmar los dolores, va a seguir y se va a seguir perjudicando mucho más. Entonces dijo, lo que yo puedo hacer, me dijo él, es gestionar de que entre kinesiólogo, fisioterapias, para que al Jordano puedan empezar a hacerles terapia. O sea, tiene que hacer terapia el Jordano por el problema que él tiene en la espalda. Y tratar de ver si se le puede sacar aunque sea una hernia en la columna para que no le produzcan tanto dolores. Y tiene que hacerse una resonancia para saber la magnitud del tamaño, porque lo más seguro es que les crecieron. Entonces hay que ver el tipo de dónde están, pueden haber aparecido otras hernias y en la misma espalda y pueden también haberles crecido. Entonces se necesita todo eso, hacer un chequeo constante y claramente las condiciones de la cárcel no se pueden. Estamos conversando con Tania Parada y con Ana de la Defensoría. Tania nos comenta la situación en la que se encuentran los compañeros que han sufrido este abandono de parte del sistema de salud, en especial el caso de Giordano, que estaba con un tratamiento, que tiene dos discos rotos y dos hernias en la espalda. Por lo tanto, se ha visto deteriorado su condición física, perdiendo un poco movilidad, sensibilidad en lo que es las piernas. Así que se necesita terapia y exámenes. De alguna manera, ¿cómo podría la gente que está escuchando esta entrevista ayudar en este proceso? Quizá, porque sabemos que además que la salud en Chile es cara, si uno tiene plata uno puede sanarse. ¿De qué manera podríamos colaborar en apoyar también esta situación, esperando que el compañero salga a la brevedad, pero mientras tanto, ¿cómo podríamos aportar? No lo sé, la verdad que nosotros contamos con una cuenta RUT, pero más que nada eso es decirle a la gente de que los chiquillos no son terroristas, tampoco son delincuentes como acá en San Antonio se les tildó, de que el Claudio es un trabajador, hijo único, el Jorge también trabajaba en la farmacia, tiene un niño de un año, y Giordano también es un trabajador que hasta el día de hoy la jefa no ha podido echarlo, porque siempre he dicho que Giordano es un trabajador intachable, tiene un niño de 12 años, entonces es más que nada decirle a la gente que nos apoye y que nos ayude en eso, en exigir justicia, en decirle a la gente que nosotros, que los chiquillos no son terroristas. Eso es lo único que nosotros como familiares pedimos, que nos ayuden a decirle a todo el mundo de que los chiquillos no son terroristas y no son delincuentes. Sí, a través de la Radio Placeres le enviamos este mensaje en la voz de Tania, pareja de Giordano. Recordemos que los compañeros no son terroristas. Y también recordemos que seguirán las movilizaciones por exigir la liberación de los presos políticos de la revuelta, por exigir también reparación a los compañeros que están sufriendo en estos momentos la violación de sus derechos fundamentales. Y Ana, ¿nos puedes comentar un poco cómo se viene el panorama de manifestaciones? Quizás podríamos invitar alguna que se avecine. Claro. Me gustaría igual recalcar que estamos acá frente a un proceso de tortura, ¿sí? Que no se nos tiene que olvidar a la ciudadanía completa que estamos viviendo un proceso de tortura y que no se debe minimizar esto. Los chicos fueron detenidos, torturados de una manera terrible. Los testimonios demuestran el acto de la CNI. Es lo mismo que relatan los sobrevivientes, ¿no? Obligación a mirar la tortura, colgados, golpeados, amedrentados, pistolas en la cabeza. Estamos hablando de que luego fueron detenidos por 11 meses con una desestructuración familiar, en donde las familias están totalmente descompensadas. Imagínense los chicos adentro cómo están. Estamos hablando de un olvido de salud, de terapias psicológicas, de pastillas que no existen. Estamos hablando de que en la cárcel hace 5 meses no se pueden entrar en ninguna terapia psicológica, ninguna pastilla para las personas que deben tomar su analgésico, su medicina psiquiátrica, ¿no? Eso agrava la situación dentro de las cárceles, agrava la situación de todos los presos, y puntualmente acá estamos hablando de la situación de los presos políticos. Esperamos que los chicos salgan de inmediato de donde están y que el gobierno se haga cargo de la catástrofe que ha provocado, de la vulneración de nuestros derechos. Claro, vamos a estar llamando con las familias de los 4 chiquillos a distintas manifestaciones en San Antonio y también en Valparaíso. Acá en Valparaíso estamos llamando a las organizaciones sociales de la región a apoyar la causa y a manifestarnos en conjunto. Pensamos que esta semana vamos a sacar un llamado grande. Le pedimos a todos los territorios, en realidad a todo Chile, que apoye la búsqueda de la verdad y la justicia para los cabros y para todos los presos y las presas de la revuelta social, que salgan en libertad pronto. Agradecemos las palabras de Ana, de la Defensoría de Derechos Humanos de la Quinta Región. Agradecemos todo el relato y la fuerza y el nehuén de Tania Parada, pareja de Giordano Santander, que nos comenta la situación de los compañeros que se encuentran privados de libertad en el caso PDI en la cárcel de San Antonio. Agradecemos su tiempo, sus voces, y seguiremos luchando para esclarecer siempre a favor de la verdad y la justicia, y exigiendo también la reparación por todos los daños causados y que sean liberados a la brevedad. Muchas gracias por esta entrevista y seguiremos en contacto a la brevedad. Muchísimas gracias. Si quieren enviar un último saludo a la gente que escucha la radio, aprovechen el micrófono. Dar las gracias, la verdad que la coordinadora 18 de octubre, la gente de los FAP se ha portado sumamente bien con nosotros, la gente de San Antonio, sobre todo los jóvenes, han manifestado todos los viernes, se hace una manifestación en nombre de los chiquillos, van a manifestarse afuera de las cárceles en apoyo, de verdad que a pesar de todo hemos tenido bastante apoyo de los chiquillos, mucha gente ahí se está recolectando firmas, para que se le entregue a la gobernadora, al fiscal, de mostrarle que los chiquillos no son un peligro para la sociedad. ¿No? Y agradecerle a las abogadas, porque la verdad que sí, de un momento de cuando nosotros nos tomaron esta causa, siempre creyeron en la inocencia de los chiquillos. Siempre se la han tratado de jugársela al máximo, Defensoría Popular, María Rivera, Bexar de Carrasco, el mismo Washington Lizama, han hecho mucho, de verdad que se la han jugado bastante por la causa de los chiquillos. Siempre nos dijeron que era una causa compleja porque no son un puro querellante, tenemos tres querellantes, que es la Fiscalía, la Intendencia y la PDI. Entonces son querellas que son fuerzas mayores que está difícil pelear. Pero ellas hasta el día de hoy siempre han creído en la inocencia de los chiquillos. Así que muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por escucharnos. Claro, agradecer a todos a ustedes como placeres, ¿no?, que nos dan la oportunidad, a las familias y a nosotros como Defensoría, de tener este espacio, y a todos los medios en realidad que se portan súper bien, los medios independientes y siempre están apoyando, ¿sí? Y a las familias, a todas las familias por confiar en nosotros como equipo también. Agradecemos entonces esta entrevista y seguimos en Radio Placeres al servicio de las y los que luchan. Para que nunca más en Chile, para que nunca. Oh, oh, oh.